C'est lo que pasó, ya no pasará. C'est lo que pasó, ya no pasará. Si Dios te lo da, te lo quitará. Si Dios te lo da, te lo quitará. Y como tú ninguna, brillas como la luna, brillas como mi prenda. Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV. No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí. La pieza Lamborghini. Y como tú ninguna, brillas como la luna, brillas como mi prenda. Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV. Lo que yo conocí. De la noche a la mañana, no es que yo cambié. De la noche a la mañana, mi vida se me fue. Y como tú ninguna, frío como la luna, frío como mi prenda. Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV. No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí. Pisa Lamborghini. Y como tú ninguna, frío como la luna, frío como mi prenda. Y como tú ninguna, brillas como una luna, brillas como mi prenda. Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV. No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí. La pisa Lamborghini, la bala de Dios, juega en la ruleta. Tú no has vigilado, se ha ido tu pureza. Ya no sé quién eres, diablo. No sé ni quién eres, diablo.